One of the illest. El orgullo de Maracay, son. Candles. Who's the illest? Yeah. Llevo tiempo analizando pistolas y letras, y poco a poco me he dado cuenta que mi mejor arma es la libreta. Papel y lápiz, sintaxis, conciencia en praxis, hacen de mí un MC capaz de hacerlo ver fácil. Así no voy a necesitar de ningún metal para matar la instrumental. Solo requiero habilidad verbal, un sentimiento, un corazón, un pensamiento, una razón. Y mi pasión por el hip hop es top hacer canción. No me hace falta una gunshot para hacer rap. El rap es más que una bala con un Glock. I know you wanna rap like, I know you wanna write like, but you can really do it like Lil Super. No sé con cuántos cantantes ya me he topado, y todos piensan que para ser the illest hay que estar topado. Pero al contrario, tienes que estar enfocado y no preocuparte por el que dirán, y no ver a los lados, saber a dónde vas, con quién estás, cuidar lo que dirás para no tropezar ni dar un paso atrás. Detrás, que se queden los demás. Yo tengo metas claras como ganar respeto y conseguir la paz. Tienes que entender que yo soy el que te apaga la luz. I am one of the illest, just I got the illest crew. Tú sabes de mí, yo no sé quién eres tú. So don't try to fuck with Super. Tienes que entender que yo soy el que te apaga la luz. I am one of the illest, just I got the illest crew. Tú sabes de mí, yo no sé quién eres tú. So don't try to fuck with Super. Aquí está el mismo tipito de Maracay, el típico chico liso blanquito que no domina el mic, el del edificio que nunca pide permiso y que cuando coge el mic te trata como un desperdicio. Y no ando armado, sin más que con este estilacho, pero lo pongo a pasar roncha cada vez que el micro engancho. Me facho un par de rimas contra quienes subestiman, de esta manera mantengo distancia con quien conspira. Y es que sin conocer este MC me retan, cuando demuestro lo que sé hacer en mi set respetan. Tengo motivos de sobra para explicar lo que siento, puedo pasar horas en mi cuarto y llenando cuadernos todos sin pausa, ya que mi mente no descansa a la hora de calcinar a todos estos pollos a la brasa. I fuck tu farsa, I don't believe that you are a master. Pasa pa' la casa y ves como quemo tus amenazas. This beast depende de los MCs, que le metemos el pecho y damos la cara por el país. So raps about skills, hip hop is what you live. Forget about the G's and let me show you how to do this. Tienes que entender que yo soy el que te apaga la luz. I am one of the illest, just I got the illest crew. Tú sabes de mí, yo no sé quién eres tú. So don't try to fuck with Super. Tienes que entender que yo soy el que te apaga la luz. I am one of the illest, just I got the illest crew. Tú sabes de mí, yo no sé quién eres tú. So don't try to fuck with Super. Grábatelo. The Fundamentals with my man G. On the mic, Super. So we gotta be the bomb, el orgullo right? De Maracay, son. Time to dealer, I swear. Yeah. Saga, Nessa, Dang niggas, Eddie, Gotti, Blah, Great one.